así. Nos llenamos de gozo al celebrarte. Hoy, ¿por qué le cantamos a Él? La Escritura dice: alabado al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cántale conmigo. Alabado al Señor, porque Él es bueno. Alabado al Señor, y solo siempre. Bueno, alabar al Señor y solo cielos, porque para siempre su misericordia es, porque para siempre su misericordia. Alabar al Señor porque Él es bueno. Alabar al Señor solo cielos, alabar al Señor porque eres bueno. Alabar al Señor y solo cielos, porque para siempre su misericordia es, porque para siempre su misericordia, porque para siempre su Señor, porque Él es bueno. Alabar al Señor y solo cielos. Alabar al Señor porque Él es bueno. Alabar al Señor y solo cielos. Porque para siempre, porque para siempre su misericordia es. Disfrútala. Su misericordia, porque para siempre su misericordia es, porque para siempre su misericordia. ¡Arriba! Alabar al Señor porque es bueno. Alabar al Señor que solo siempre. Señor, porque eres bueno. Alabar al Señor y solo siempre. Alabar al Señor porque eres bueno. Alabar al Señor y solo siempre. Él es bueno. Alabar al Señor porque eres bueno. Gracias, Señor.